Y tiene ese esquema que acabamos de decir, entonces está pasando ahora. ¿En qué se diferencia del positivismo tóxico que se mencionaba hace unos años? Yo creo que es el marco de lo negativo al comienzo de la publicación. Okay. ¿Sabes? Como que si ponen, no sé, catástrofes o lo que está pasando, los incendios. Sí. Entonces cierras, vaya, y muestras luego un mundo mucho mejor. Bueno, el Hopcore. El Hopcore, ¿sí? Yo he hecho cositas de Hopcore. ¿Ah, sí? Por ahí, sí. ¿Y cómo? ¿Con ese No, esquema igual? mensajes. Ah, ok. Envío, por ejemplo, a mi canal de difusión. Sí. Más de 4.000 usuarios, muchas gracias. Ay, cóbrales. Sería fantástico. Para allá pero no tengo el espíritu emprendedor para hacerlo. ¿Cómo que? No, No, pero sí entiendo. no tengo ese espíritu emprendedor, no. O que debería. Y que sí, Sí, Alejandro. a veces Ya, 10 mil doy pesos. como frases de aliento después de días complicados. Entro en modo Hopecore. Un café con Hope. Un café con Hope Sandoval. Deberíamos poner a Hope Sandoval. Está bien. De hacer nuestro propio Hopecore. Bueno, digamos Fade into you the massive star, Andrés. ah, qué Es el buena es. camino a seguir en estos momentos. Musicalmente hablando, la X te entrega Hopecore. Sí, porque en algún momento salen bien las cosas. Que está numeral We Love Music. Este es un clasicazo poderosísimo. Divina. Aún no manchado por la industrialización del Hopecore. Aunque ya Y casi. cargado de esperanza de verdad. Massive Star, Fading Aprende inglés en el Centro Colombo Americano. Ingresa a www.colombobogotá.edu.co/la-x. Encuentra un descuento especial y aprende inglés con la mejor playlist. Está el Centro Colombo Americano en las mañanas de la X103.9 FM para que aprenda inglés en este mes de We Love Music y continuamos con más discos. Esta canción este fin de semana estaba cumpliendo añetes, Dirty, 32 años. Cosa hermosa y bien hecha, carajo. Aquí está, ella es No, ¿por indigente. qué no traigas eso? Eso Es es del año pasado, indigente. dejémoslo allá. Crystal Waters. Crystal Waters. Gypsy Woman. She's homeless en las mañanas de la X. Gypsy Woman, She's Homeless, es Crystal Waters en Mañanas de la X. Bueno, Spotify sigue generando noticias. Este fin de semana vi una nota en el Wall Street Journal que me gustó mucho sobre los curadores humanos que tiene Spotify. Sí. Me gustó porque siento que es una movida muy interesante de relaciones públicas de Spotify en un momento en que le están sacando a la luz sus ambiciosos planes para editorializar algorítmicamente todo. Y de esa manera, yo pensaría que ir dejando atrás la curaduría humana, algo que ha sido esencial para la compañía de reproducción de música durante los últimos, no sé, 15 años, Sí. y que se ha visto reemplazado cada vez más por la máquina. Sí, señor. También este fin de semana tuve una experiencia, y es que mientras estaba haciendo ejercicio, escuché a un vecino que tenía una ventana abierta poniendo música tipo La X, Sí, muy Wake bien. Me Up, poniendo Avicii, poniendo Coldplay. Sí. Y entre canción y canción escuché al DJ de Spotify. Ah. ¿Presentando? Sí. O sea, Oh. estaba con esa AI. El AI de Spotify, ¿Cómo lo AI viste? DJ. Sí. ¿Y cómo te pareció? Pues me dio rabia, debo Claro. confesar que me dio rabia primero porque por primera vez escuché a mi competidor más Directo. directo, Ya, claro. más peligroso, en una casa. O sea, por Entiendo. primera vez me sentí reemplazado por la máquina. Y dije, uff, lo Sí. odio. Sí, Odio al pero DJ de Spotify, lo detesto. O sea, me dio muchísima rabia porque dije, uff, esto puede está llegar a cerca. pasar. Nos quitó un oyente. No, no, no, no, sí. Claro, nos quitó un oyente, pero sobre todo es lo que pensé fue, o sea, muchas cosas pasaron por mi cabeza. La primera fue como, es una casa, es un vecino. Uh-huh. Vivo en una unidad residencial con 5,000, ¿no? ¿No averiguaste qué apartamento es y vamos? No, no. Hacemos un trabajo de inserción. Le llevamos galletitas, no, a ver si esa inteligencia artificial le va a dar algo. No, porque además quería oír, porque fue muy curioso oírle el algoritmo, porque en un momento estuvo oyendo Diomedes y después oía Coldplay. Es como la oyente nuestra que quiere a Lisandro Mesa y a Apex Twin en la misma fiesta. Bueno. Entonces, por un momento pensé, uff, llegó el... Pero la cabeza me decía, no le pares bolas a eso. Es una persona entre 5,000, vives entre 5,000 personas, Marín. Ya, esta es mi cabeza hablando. Dices, no seas así, no te empelicules ahorita. ¡No, señor! No te empelicules ahorita con eso. Bien. Pero después pensaba... ¿Y qué tal si este es solo el comienzo? No. Porque todo comienza con una persona. Sí, y de repente las 5,000 personas están todas oyendo el DJ, el AI DJ, y chao. No. Decían, no puede ser. Bueno, y la otra, que la que sí me dio rabia, pero no sé si esa rabia haya sido producida por ese terror que implica darse cuenta que puedes ser reemplazado por una inteligencia artificial ya, fue lo malo que es ese DJ. Sí, es que no es chévere. ¿Qué DJ tan malo? O sea, hubo un momento en que mientras seguía haciendo ejercicio, yo decía, no, pero este man sí está muy mal. Yo decía, no, este robotcito sí, muy maluquito. Le falta o sea, todavía. Como el tono. Sí. Como... Sí, como intentando ser natural, humano, y no lo logra. Yo decía, no, pero a este sí le falta mucho pelo pa' moño. Tenemos que hacer refuerzo alimenticio, recuérdalo. No, falta tiempo, Alejo, no te preocupes por eso. Bueno, en todo caso, ahí está Spotify, ha estado en el ojo del huracán durante gran parte de este 2025. Todo el mes de enero los especialistas y los expertos estuvieron hablando de Spotify porque una periodista norteamericana publicó un libro muy chévere llamado Mood Machine, donde, entre otras cosas, la periodista revela ambiciosos planes de Spotify por apostarle a una inteligencia artificial que se encargue automáticamente de hacer que sus gustos estén atendidos de la mejor manera posible. El programa que Liz Pelly, la escritora de este libro llamado Mood Machine, estuvo investigando, se llama el programa de contenido perfectamente ajustado. Ya. Perfectly Fit Content se llama el programa dentro de Spotify, y es algo que comenzó hace un rato ya, 2015-2016, con la aparición de una tendencia dentro de la plataforma por parte de los usuarios para consumir música que sirva para hacer otras cosas y que no interrumpa ni perturbe esas actividades, sino que más bien las acompañe como música de fondo, o como dice Pelly, pues en ocasiones ruido de fondo o music, ¿no? Uh-huh. Y ahí, con la aparición de géneros como los lo-fi beats, la reaparición del chill, en su momento, Dirty, hace 20 años lo llamábamos el chill out. Chill out. Sí, claro. Y que en su momento también nació de una unión con el trance y el ambient. Exacto. Que muta. Uh-huh. Y que se ha transformado en chill beats, música para meditar, música para relajarse. Lo que empezaron a ver en Spotify fue que los usuarios estaban usando cada vez más esas playlists, esas músicas, esas canciones, sin mucha intervención de los humanos en términos vocales, por ejemplo, sino simplemente acompañando cosas puntuales como dormir, relajarse, y encontraron allí pues un número importante, no solamente de usuarios, sino de retención de públicos, un tiempo más alto en la plataforma, en la aplicación. La gente, por ejemplo, con música para dormir mantiene la aplicación andando mucho más tiempo, pues porque es de noche. Sí. Entonces dijeron, aquí hay un negocio, aquí podemos hacer un negocio bien interesante, y empezaron a trabajar en el desarrollo de playlists en su momento con los curadores y los editores, que en esos momentos, cuando Liz Pelly empieza a hacer la reportería, son alrededor de 450 alrededor del mundo, y empiezan a desarrollar estas playlists temáticas según la energía, según el sentimiento, según el estado de ánimo de sus usuarios. Y así entonces empiezan a trabajar en modelos de negocio donde artistas pequeños o emergentes empiezan a disfrutar del posicionamiento que pueden obtener dentro de esos usuarios. Luego de ser ubicados en esas playlists, los números de esos artistas se incrementan en Spotify, se incrementan los pagos de las regalías, pero ya en algún momento también en 2018, 2019 empiezan a decir, pero espérate un momentico, ¿por qué estamos pagando estas regalías? Si nosotros podemos mandar a hacer esta música, así como, no sé, como se haría música para un comercial, se puede hacer esto. Sí. Y empiezan a invertir tiempo y dinero en la búsqueda de estudios de grabación que contratan a músicos que hacen música parecida, le entregan las playlists a los músicos y les dicen, mire, les damos $1,500 al mes y necesitamos que nos construya 20 canciones, eso sí, olvídese de las regalías, esto es música de stock. Los músicos acceden y empiezan a poblar esas playlists que originalmente estaban pobladas por artistas que estaban metidos en ese negocio del chill, de los lo-fi, del hip hop de baja calidad y ese tipo de cosas. Y ahí entra Liz Pelli pues a contar toda esta historia, lo cual ha generado una conversación y una controversia, porque entonces muchos artistas están diciendo que otra vez Spotify haciendo prácticas que perjudican al artista y todo ese tipo de cosas. Y también pues desde el año pasado el asunto de las regalías ha generado mucha controversia. Entonces el Wall Street Journal publicó, coincidencialmente un mes después de que saliera este libro, sobre esta apuesta de Spotify por esas listas que ellos llaman algotoriales. Ya, ok. Porque mezclan el algoritmo con lo editorial. Uh-huh. Y que han ayudado a que la misma máquina le vaya dando al usuario la música que necesita cada vez más perfeccionada. Lo cual ha resultado, según dice Pelli en el libro Mood Machine, en el despido de 250 editores a nivel internacional, pues porque ya no los necesitan, porque la máquina hace ese trabajito. Hace lo suyo, claro. Claro, entonces usted dice, ah, es que mi algoritmo está perfeccionado, como dice Diana. Lo tengo pulidísimo. Divinísimo. Claro, he trabajado en él. Ahí está pulidísimo por la máquina. Eso es un trabajo menos. Una persona menos que hace ese trabajo humano. Así como el DJI de Spotify. Es un trabajo menos. Pero le falta. ¿Le falta 6 mesecitos? No. Tengo 20 miedo. Años. Tengo miedo. Le falta 12 años. Entonces, bueno, la otra entonces, Andrés, es que lograron ganar una demanda, los de Spotify, sobre reducción de regalías en su reciente modelo de negocio. Sí, en este episodio pareciera salir victorioso Spotify y darle cierre a un capítulo importante que se venía, como dice usted, pues trabajando desde el año pasado. Spotify logró imponerse en la demanda presentada por el Mechanical Licensing Collective, que acusaba a la plataforma de streaming de reducir de manera injusta las tarifas de regalías a través de su estrategia de paquetes combinados. Pues un juez federal determinó que la medida adoptada por la compañía se encontraba respaldada por regulaciones claras, desestimando así los reclamos en su contra. Spotify anunció el año pasado, recordemos, que sus planes premium, que incluían tanto música como audiolibros, generarían una reducción en la tarifa de regalías para los compositores. Sin embargo, la compañía aseguró que los ingresos de los creadores seguían en aumento. En un comunicado, Spotify afirmó el año pasado que pagaría a editores y sociedades más de lo que desembolsó en el 2023, resaltando que su modelo de pago responde a acuerdos establecidos entre los servicios de streaming y los editores musicales. Falló a favor el juez. Ya está todo transparente en eso, es más bien ya. Y seguiremos hablando de esa lora de Spotify, de inteligencia artificial y de todas esas cosas que están pasando en 2025 aquí en Mañanas de la X 103.9. Está Charlie XCX de su álbum Brad, que se ganó el Grammy a Mejor Álbum de Electrónica, y con esta canción se ganó el Grammy a Mejor Canción de Dance por Von Dutch. Bueno. Estas son Mañanas de la X, guapísima, Mónica Yulitza. Ustedes dos, la trama. Estaba regia. Gafita oscura, ¿Vestido gris era? Despelucada, vestido gris, se cambió y tuvo un vestido negro. Es el minuto a minuto de Charlie. El pietaje, hiciste pietaje el video. ¿Y se irían de fiesta, será? Ella es de fiesta brava. Sí, ella es vuelta judita. Amigo. Ayer le preguntaban. Ah, ¿no? Sí. Se le decía cómo es una fiesta con Charlie XCX. ¿Y qué dijo? Entonces dice, muy sana. Dijo, wholesome. Y apenas dicen wholesome, la cámara hace cambio a el nivel de libertinaje y lujuria. Claro. Y después vuelve y dice, no hacemos nada ilegal. Y vuelven y la muestran en tarima, alzándose la falda y... No. Ella es necia, recordemos, un boiler room fue. Ay. Sí. Distribuyendo amor. Sí. Y recibiendo amor. Fanática de las aves exóticas aprisionadas. Sí. Exactamente. Uf. Tucanes. Pero qué guapa estaba. Sí. Hay lugares al que nunca entenderé, pero está bien. ¿Cómo que no? No. Ayer te mandé fotos de Mónica Yulitza, sí, Diana. Sí, hay dos razones, pero la tercera... La tercera no. Es que no es tu estilo. No, entre gustos... Pero es carismática. Tiene carisma. Carisma Sabrina. ¿Vas a decir que no te gusta Von Dutch? No. No puede ser que no te gusta Von Dutch. Remixes. Me gusta, mira, carismática Sabrina Carpenter. Le compro todas. Eso sí es mucho espectáculo esa muchacha. No, y la encanta. Presentación de anoche, tremenda. El y sus sentido cambios. Del humor, el sí. Sentido del humor de Sabrina es excepcional. Ella sí, por ejemplo, y le compro la música, le compro la base, le compro la letra, le compro ella. Todo el paquetico, siendo muy pop, me lo vende muy bien y se lo compro. Le cayeron calzones del cielo a Charlie XCX durante su presentación ya en tarima en los Grammy de anoche, Dirty. Pero esos son calzones de utilería, imposible que sean reales. Lo que dicen es que todos los calzones serán donados a sobrevivientes de violencia doméstica después del concierto. Perdón, ¿cómo? Tengo muchas dudas. Calzones para todos. No, pero no, ¿cómo donas un calzón? O sea, pues si sin usar, pues donando. Sí, pero entonces son calzones de utilería. Sí, claro. Ah, ya. Es que es que caían de la tarima. O sea, no es que le hayan lanzado el público. Ah, no, gracias. Hacían parte del show. Ya, entonces está bien. Sí, así sí. Hubo también gazapos ayer en los premios Grammy. Poderosos. ¿Por dónde? Lo de las dos reporteras de la Associated Press. Entrevistando a Babyface Edmonds, uno de los músicos más importantes de R&B de la década de los 80 y de los 90, uno de los compositores más grandes. Eso me di, no, hay una canción di, no. De Eric Clapton que se llama Change the World, sí. Que escribió él. Hay otra que se llama My Father's Eyes, también es de Babyface. Cállate, ¿es en serio? No me digas sí, claro. Eso. O sea, mi corazón, ahora tengo más rabia con esas culicagadas. Lo siento, pero es que me ofendió mucho, por respeto. Estaban en la alfombra roja de los premios Grammy dos reporteras de la Associated Press. Y mientras entrevistaban a Babyface, a quien evidentemente no conocían. Ni idea tenían. Pasó Chappell Roan detrás de Babyface. Y una de ellas gritó, ¡Chappell! Toda emocionada. Cortaron la entrevista con Babyface. Le quitan el micrófono a Babyface Edmonds. No, y el todo lindo dice, ok, y devuelve el micrófono. Sí, como, y es como, no, ella, no tengo nada que hacer. Por respeto, por educación, finalicen la entrevista. ¿Pero eran reporteras o eran influencers, invitadas? Eran reporteras de la Associated Press. Eso pues no se hace. Llevaban dos micrófonos de la prensa asociada, uno de los sindicatos de prensa más importantes del mundo. Qué mal que eso no se hace, por respeto, por todo, respeto al entrevistado, respeto a la profesión. Grosero, eso fue grosero, fue feo. No. ¿Ustedes creen que la inclusión de influencers en el cubrimiento de eventos como los premios Grammy tiene que ver con esas políticas de diversidad, igualdad e inclusión? Es decir, que la AP para ajustarse a los cánones del mundo moderno decide contratar a influencers para que cubran una alfombra roja en vez de tener reporteros que estén sí. como sazonados en el asunto del cubrimiento de alfombras claro. rojas sí, por el claro. bien de decir que es que tienen contratadas a más mujeres, por ejemplo. No sé si por el lado de la inclusión de mujeres, pero sí. A mí me dio esa impresión. No, yo creo yo que... Yo tuve la impresión cuando vi a las dos chicas ahí, fue... Pero es que, ¿qué están haciendo ahí? Necesitan nuevos públicos, ya. Mira, yo no estoy en contra de eso, porque obviamente es necesario un nuevo público. Pero sí, antes de mandarlas, las escojo y les doy una charlita corta de cómo hacer una entrevista corta. ¿Sabes? Sí. Como unos principios, porque me está representando como canal también. ¿Y yo por qué tengo encima de empleador educador? No, no, pero no, si no jodas. No, es eso. Tú tienes que saber no. hacer tu trabajo. Sí, pero tal vez esas personas no lo saben porque son influenciadores y hacen las cosas como... Pero entonces, ¿por qué están contratados? Con una agencia de prensa como la AP. Más allá de los públicos. Entiendo lo que dice Andrés de los públicos. Pero entonces sí, no. ¿sí es una política de inclusión? Irresponsable, AP irresponsable. Contratar a personalidades que no tienen ni idea cómo... gestionar un momento así, porque eso pasa, y por supuesto que va a ser más interesante en este momento para los públicos entrevistar a Chappell Roan, pero dígale, venga baby, quédeseme aquí un ratico, no se me vaya, preguntémosle a Chappell Roan las cosas y seguimos con la charlita, pero eso no va a pasar por la mente de es imposible. Usted no interrumpe una entrevista, no, una pero, charla con una entre usted ya está con baby face. Sí. claro, pero pase lo que pase, pero si a mí mi jefe se le vaya o no se le vaya, si a mí mi jefe me dice: si usted no entrevista a Chappell Roan, lo echamos. Yo, muy cortésmente, claro, digo, baby, quédeseme aquí un momentico que necesito preguntarle un par de cosas a Chappell, que muy probablemente no va a volver a pasar por ahí. Pero mira cómo lo manejas. Claro, lo es manejo. Que a eso voy, como si yo le voy a abrir, le voy a entregar mi micrófono como persona que me va a hacer un trabajo, ni un influenciador que no tiene ni idea de las normas básicas para entrevistar. Si le digo, hey, empiece y termine la entrevista. Estoy de acuerdo con Diana, pero también con Andrés con respecto a la presión de tener a Chappell Roan. Me parece bien, entiendo pues que si a uno le dicen eso, pues uno vamos al otro hace, año. Hace eso. Pero es evidente que esa no fue la razón por la cual... No, por fanáticas. Porque si le salió... Exacto. No. Que usted y que los tres sabemos que no hay nada peor en el periodismo que confundirlo con fanatismo. De acuerdo. No, con el periodismo. No hay nada peor en el periodismo musical que ser fan cuando uno está entrevistando a alguien. Completamente. Y pasa lo que pasó ayer. Horrible, horrible, grosero. Uy, esa parte sí fue como. Yo debería estar ahí en vez de ellas. Bueno, ya emitieron una disculpa. Okay. Sí, claro, Alejo. Escribieron en su cuenta de Instagram: "We are deeply sorry for cutting our interview with Babyface short on our YouTube live stream of the Grammys red carpet. We have apologized to Babyface through his representative and to our viewers on the live stream. Estamos profundamente apenados por haber interrumpido nuestra entrevista con Babyface en nuestra transmisión en YouTube de la alfombra roja de los Grammy, y nos hemos disculpado con Babyface a través de su representante y con nuestros televidentes en la transmisión en directo". Bueno, que aprendan también a quién le sueltan el micrófono. Ponemos My Father's Eyes. Por favor, te lo suplico. De Eric Clapton, original de Babyface. Muchas gracias, sería muy divino en este. Y cuando regresemos vamos a hablar de la Casa Blanca y su posición frente al berrinche de Selena Gómez en Instagram la semana pasada, luego de que se anunciaran diferentes noticias de la administración de Donald Trump en términos de deportaciones de mexicanos. Vamos con discos. Esta canción la escribió Babyface para Eric Clapton, se llama My Father's Eyes, aquí en Mañanas. Exercise, okay? All right, word. When I breathe, okay. You breathe, all right? Let's go. Esto es del ganador álbum, artista de rap, ¿cierto? Sí, y se ganó el disco. ¿Artista ganó de rap o álbum de rap? Álbum de rap. Álbum de rap del año ganador en los premios Grammy, se llama Alligator Bites Never Heal. Además, qué nombre tan impresionante para un disco. Las mordidas de cocodrilo nunca sanan. La coreografía. La coreografía. No, y qué tal el flow. Ella es. Hazme como... el favor. Y la espectacularidad de ser vivo que es esa mujer. Los ojos, la trama. Todo. La trama, cara. La trama. Hágame el favor. Sí. Los ojos. Los ojos. No, la nariz. La boca. Los dientes de sí. Deutsche. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tremenda. No somos dignos María, tampoco. Hombre. No, muchas cosas no. En las que no fuimos dignos ayer. Sí. Ella, la parada, Taylor, yo sigo sin esas piernas que... ¡Ay! ¡Oh, pero bienvenido a este paraíso! Llegaste con las recién piernas. Desempacado, ¿dijieron? Teleportado desde los premios Grammy, amigo personal de Trevor Noah. Sí, sí, sí. Y reconocido comentarista de alfombras rojas. Gracias. Es Uribe DJ al aire en Mañanas de la X. Muy buenos días, bienvenido a este paraíso. Buenos días. Sí, aunque Trevor se descachó anoche, ¿no? Un par de veces. ¿Cómo te fue con las piernas? Hablemos de piernas de Taylor Swift. No, yo... Carajo, las piernas de Taylor Swift. Perdón, pero es que ¿qué puedo hacer? O sea, no, es, que no es muy difícil, es muy difícil. Es muy complicado, ¿no? Yo, y lo digo... Yo comparto con ustedes esa situación. Sí, y de verdad, no es nada ni morboso ni nada. Es no, con, no, no, de verdad, no, no, es admiración, es apreciación, apreciación estética. Contemplación, contemplación, uno contempla lo bello. No hice más que contemplar a Taylor Swift anoche. Creo que anoche fueron los Grammy. Sí, yo, está la bien. Vi por ahí, ya me desconecté, me fui por ahí, me quedé con... No, de verdad, qué cosa tan impresionante. ¿Sabes quién ganó? No. No, no, ¿quién ganó? ¿Alguien? ¿Hubo Grammys anoche? No, no. Además es muy querida, ¿no? Como que se parcha mucho. Estaba bailando con Shakira, las caras que hacía cuando salió. Debo decir, recordemos que ella lo dice en sus letras, ¿no? Ella es alcohólica funcional. Exacto. Sí, sí, sí. She's a functional alcoholic. Y todo el tiempo tenía su vasito ahí lleno, ¿no? Sabrina fue otra que llevó ahí, toma tu traguito. Y creo que, honestamente... fue la que más se gozó de esos premios porque está más allá del bien y del mal. Viene de ganarse $2 billones en una gira. Los premios creo que le importan poco. Pero no, recordemos que más allá de que le importen poco, ¿ah? A ella le encantan los premios. Le encanta la fiesta. Ella la siempre fiesta. Es el centro de atención en los premios. Claro. Desde que la conocemos yendo a premios, sí, sí, sí. Ella siempre se roba las cámaras. Ayer apareció, por lo menos, sería bueno saber cuántas veces apareció. Seguro está el dato por ahí. Uri lo tiene. Hizo el pietaje. Exacto, el minuto a minuto. Ahora, lo que dice Alejo es cierto, porque cuando salió a presentar el premio a algún country o artista, no me acuerdo cuál de los dos, dijo: me acuerdo cuando yo, hace 15 años, y siempre yo primero. ¿No? Sí, claro. Estaba aquí recibiendo este premio. Ah, pero vamos con los nominados. Es como... sí, eso es un nivel de ego pero poderoso. Ella, pero ella también. Lo puede hacer. Ella tiene el ego enorme, pero además. El ego y como las piernas. además, que le decía yo a Dayana ahorita, ¿qué tal el momento en el que ella sale como una aparición detrás de ese escenario? Viene caminando hacia el micrófono y en el momento en que se acomoda en el micrófono, estira una patica al lado. ¡Oh! Tranquilícese. Sí. Quedé enfermo que en ese instante. Estamos pasando desde la apreciación. Enfermo, no diga la palabra enfermo. No, sí, de verdad, no, no, de verdad, cálmese. De verdad que estaba muy contemplación. Realmente estuve muy enamorado de Taylor Swift anoche. Sí, eso nos estamos dando cuenta, lo estamos viendo. Recuerde que estamos en épocas difíciles. Épocas difíciles, complicadas. Quiero que sepan pero que es con todo respeto. Tengo una pregunta, Uribe DJ, porque usted menciona dos descaches de Trevor Noah, el presentador de los premios Grammy. ¿Esto es como por qué? ¿Cuarto año consecutivo o tercer año consecutivo? ¿Esta es la tercera o cuarta vez que Noah presenta los premios Grammy en CBS? Tercera vez que presenta los premios Grammy Mr. Trevor Noah. ¿Cuál fue el otro descache fuera del de Shakira? Creo que hubo, no lo recuerdo muy bien, pero fue uno sobre... que tuvo que ver también con temas de inmigrantes. Fue la cara que hizo... La cara que hizo Deutsche le hizo le volteó los ojos. Ese fue uno y el otro fue el de Shakira, que seguramente estaban pensados para que no salieran así, pero... Sí, se nota que estaban pensados para que fueran una crítica al gobierno de Donald Trump y a sus políticas migratorias. Correcto. O la visibilidad de esas mismas políticas que no necesariamente son las de él, sino las de los gobiernos previos, pero que pues en manos de Trump pues parecen de él. Correcto. Y salió muy mal. Salió mal. Y seguramente, claramente, Trevor Noah no es partidario de Trump y es totalmente opositor, y seguramente su intención en ningún momento era irse para el lado que se fue, pero sí, no. Por no allá salió se muy bien. No salió muy bien. Y lejos. No salió. Se le fue lejos. Se fue lejos. Y pues obviamente es entendible la incomodidad de, pues, de todo colombiano que haya visto a Trevor Noah, que de hecho nadie conoce a Trevor Noah en este país, pero ya ahora no les va a interesar conocer tampoco a Trevor Noah. Porque Trevor Noah es muy bueno. ¿Sí? Trevor Noah es muy bueno. A mí no me parece tan bueno Uribe DJ. Uy, sí, a mí sí me parece muy... Nunca me parece un tipo muy inteligente, y por eso me dio rabia. Lo que pasó ayer me dio más rabia que cualquier cosa. Nunca lo he encontrado particularmente inteligente, ni... Lo encuentro, como le decía Dayana, bien parecido, como una carita bonita de televisión. No. Pero no nunca sé. Lo he visto particularmente inteligente. Ni siquiera cuando tuvo que llenar los enormes zapatos de Stephen Colbert en el Daily Show me pareció bueno. De Jon Stewart. Jon Stewart. Ah, bueno, sí. No, pero Colbert nunca estuvo presentando el Daily Show. No, él fue reportero. Él fue reportero. ¿A Letterman o qué? Él fue reportero del Daily Show, sí. Y luego tuvo un show que se llamaba The Colbert Report, que fue su primer show de él. El Colbert Report. El sí, Colbert señor. Report, en el que él hacía el personaje de él y él al mismo tiempo era una